caminas sobre el agua te vas a hundir. Si solo confías en las fuerzas que hay en ti. ¿Cuántas veces has pensado que solo estás? Pues solo has mirado la tormenta y no aquel que te da las fuerzas para caminar. Ya deja de confiar en ti, ya deja de confiar, ya deja de confiar en ti. La tormenta más dura es. Los vientos han soplado más fuertes que ayer. Has nacido.